Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. Número 11. Goles y trabalenguas. Parece ser que esto de dominar el mundo le está empezando a gustar a la gente. Si no, escuchad la historia del hombre que quería dominar el mundo porque los demás querían dominar el mundo. Llego yo y decido poneros a todos a mi servicio, y en un plisplas aparece Rafa Osuna de cabreados.org y se apunta al carro de los dominadores. Por cierto, el hecho de ganar la berenjena no le servirá de nada, y menos ahora que se ha despistado un mes. Os recuerdo que merecía haber ganado Nena de 5 minutos con nena.com. Que no lo digo yo, que lo dice el ilustre Momo, podcaster de solo24horas.com. Pues ahora ha aparecido un tercer individuo con ansias de poder. Llamémosle el dominador enmascarado, más que nada porque no ha dicho quién es. Solo que va a dominar el mundo desde la sombra. ¿Por qué? ¿Porque es verano y hace mucho calor? ¿Para no ponerse moreno? Hola, querida berenjena. Te mando este mensaje para que sepas que no conseguirás dominar el mundo. Ni tú, ni cabreados, lo conseguiréis hacer. Yo lo conseguiré hacer desde la sombra. No podréis hacer nada para detenerme. Llegará el momento, sabréis quién soy. De momento, solo tenéis que temerme. O sea, hola querida berenjena, te mando este mensaje para que sepas que no conseguirás dominar el mundo, ni tú ni cabreados lo conseguirá hacer, yo lo conseguiré hacer desde la sombra, ja, ja, ja, ja, no podréis hacer nada para detenerme, llegado el momento sabréis quién soy, de momento solo tenéis que temerme, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Dominar el mundo? Claro, y yo quiero ser millonario. Si es que por pedir que no quede. ¿Tú qué te has pensado? ¿Que los mundos los regalan con la compra del supermercado? La primera acción que ha tomado este dominador del 3 al cuarto es intentar ganar la berenjena en el reto de los goles. Pero dado que es novatillo, lo ha enviado muy tarde. Mal empezamos, enmascarado, mal empezamos. Yo también quiero dominar el mundo. Y como ya hizo Rafa, empezaré ganando tu podcast, tu concurso de podcast. Voy a ganar el concurso del gol con esta gran celebración. Gol, gol, gol, gol, golazo. Ya está, he ganado. Pero tú tranquilo, nadie nació sabiendo. Con un poco de empeño podrás al menos llegar a participar en este maravilloso concurso que es la berenjena. Lo de ganar lo tienes más jodido. Tu otra opción es unirte a mí en mi causa y elegir tu país. Os recuerdo que continuamos con la campaña Pon un país en tu bolsillo. Si me enviáis un audio mensaje apoyándome en mi dominación del mundo y eligiendo qué país queréis cuando mi poderío sea completo, recibiréis un vale por un país a canjear en un futuro próximo. Y algo que no he dicho es que también tengo un mapa de oyentes que te cagas por la pata abajo. Allí también podréis señalar vuestro país elegido, pero recordad, sin mensaje no hay país. En el viaje podrán visitar algunos lugares emblemáticos de La Habana, tendrán el hotel a su entera disposición. Les llevaremos a los sitios en autobús y uno de los días les presentaremos a un auténtico indígena que hará bailes populares cubanos. El precio incluye visitas a la playa privada del hotel con derecho a un masaje privado de las señoritas. Después lo que ocurra ya no es cosa nuestra. Si cogen la sífilis, hay que hacer. ¿A ti no te gusta viajar así? Mochileando es tu podcast. Un podcast de viajes diferentes. Te esperamos en Mochileando. Esto, una pregunta. ¿Yo también puedo escuchar ese podcast? ¿Dónde puedo encontrarlo? Claro que sí, tú y todos podréis encontrar el podcast en la dirección www.mochileando.org. ¡Os esperamos! Ya es hora de conocer el ganador del reto de los goles, pero primero rememoremos a esa pandilla de gritones que participaron la semana pasada. Los tertulianos podcasteros del Mundial, que ahora que ya no hay Mundial, buscan trabajo desesperadamente. 5, 4, 3, 2, 1... Douglas Delgado, del podcast Oficina Móvil, que podéis encontrar en www.suoficinamóvil.com, al que por sus goles no le han dado ni una raspa de sardina. ¡Golazo! Mari, que todavía intenta comprender la diferencia entre un balón de fútbol y una bola de petanca. Para. Se acerca a la portería sigilosamente. Y de repente se mueve. La vara va, para, anda y ¡gol! Y Bruji, que se ha apuntado a un curso intensivo de portugués y dentro de 4 años volverá a intentarlo. Figuiño, pate gol, la pase de Deco. Figuiño lo intenta por la banda. Y tira el travesaño. ¡Oh! Pero recoge y lo vuelve a intentar. ¡El gol! ¡Gol! ¡La Figuiño! Porque esta vez, Bruji, le has puesto un par de tetas al asunto, pero te ha faltado entrenamiento. Dejemos a los perdedores en la cuneta, porque lo que nos interesa es conocer al ganador de este reto de la berenjena, que ha sido, ni más ni menos, por méritos propios y por volumen de decibelios por segundo, los tertulianos podcasteros del Mundial. Algo han sabido de fútbol, por lo menos gritar como descosidos. Eso sí, como seguimos sin conocer la plantilla completa de esta caterva, os dejamos a vuestra elección sus componentes. Que levante la mano cada componente y yo les voy apuntando. Otros que también gritan, pero con un poco más de ritmo, son la guarapita, que no sé si saben de fútbol, pero de escapan conocen un huevo. Aquí los tenéis con su tendance negative. Si tu veux te reprendre ma main, non, pas de répression, non, pas de soumission, non, oui, une seule solution, non, l'action, wow. Stop. Cravate de vos cheveux, fichier, recrapeché, mais je te rends interdit, et j'ai eu tout le sujet, vous retrouvez la paix. Celui qui meurt, l'uniforme envers le cœur. Non, pas de répression. Non, pas de soumission. Non, oui, une seule solution. Non, l'action, wow. Une envie de punir tous ceux qui marchent au pas, ceux qui montrent du doigt. Alors que les yeux se baissent, car l'on regarde en face. Alors que les voix se baissent, car l'on siffle les crânes. Non, pas de répression. Non, pas de soumission. Non, oui, une seule solution. Non, l'action. de la côte nord, coup de feu dans la mort, souvenir de Genova, souvenir de Genova. Non, non, non, pas de répression, non, non, pas de soumission, non, non, oui, une seule solution, non, non, non, action. Pero, ¿a estas alturas del programa todavía no os habéis preguntado dónde está Towanda? Towanda, la fama es efímera, ya se han olvidado de ti. Pues que sepáis que hoy no vais a oír su maravillosa voz porque está castigada. Aquí solo domino yo, ni las mujeres, ni los hombres, ni los poderosos, ni los ricos. Yo, solo yo y todo el mundo a mis pies. Ni una alianza de civilizaciones entre Rafa Suna, Towanda, el dominador enmascarado y Abundio podrán conmigo. Ya podéis ir encargando los grilletes, que en breve paso a recogeros por vuestra casa. Si quieres acceder a un universo divertido, ameno, curioso y sorprendente, escucha podcast en castellano. No te arrepentirás. Fran J. Saavedra, Podcast Confusión en Radio Esperantia. Para los aventureros, para los de lengua rápida, para los podcasters, para los oyentes, para los que hablan sin pensar, para los que quieren un diploma de la berenjena, para los que quieren la fama, aquí llega el nuevo reto de la berenjena. Esta vez vamos a arriesgarnos y os lo vamos a poner difícil, a ver si poniendo un reto como Dios manda, lo echáis un par de huevos al asunto. Este asunto consiste en un trabalenguas, es decir, además de tener la capacidad de hablar, la cual es ya un reto para algunos de vosotros, lo tendréis que hacer bien. Os voy a poner un ejemplo sencillo y corto para que sepáis que Álvaro Morala es la hostia y os ganaría a todos si me presentara. Hiciese, deshiciese. Hiciese, deshiciese. ¿Cómo? ¿Que eso no es un trabalenguas? Pues probad delante de un espejo y me lo contáis. Y para participar en este nuevo reto, os recuerdo que me lo podéis enviar a alvaromorala@yahoo.es o bien a través del botón de odeo que podéis encontrar arriba a la izquierda en www.relatame.com/laberenjena y con solo un micro y vuestra voz podréis enviarme vuestros audiomensajes. Y ahora me voy, que la paella está muy rica y Towanda no me va a dejar ni las cáscaras. ¡Hasta luego, majos! Esto es un atentado a la humanidad.